Bueno, como quien no quiere la cosa, hemos llegado casi a las 8 menos 10, ¿puede ser, Enrique? Sí, sí, no, no, si no quiere la cosa, no, que si la quiere la toma y si no, eso es lo que hay, que estamos ya a las 8 menos 10, que nos hemos ventilado la tarde así como una exhalación. Y bueno, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada porque si la tarde ha estado animada, ahora viene un invitado que le va a poner la guinda a la tarde, ¿eh? Lo digo porque es que si no luego nos criticará diciendo que no lo hemos dado el empaque que merece, ¿no? Bueno, siendo amigo, uno puede decir casi que cualquier cosa. En esta ocasión vamos a tener con nosotras aquí en el estadio. ¿En qué estoy yo pensando? ¿En qué estadio pensando tú? Pues mira, en el sprint final que íbamos a dar. En el estudio Félix Ortega tenemos a Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Inés, ¿qué tal? Bueno, y en esta ocasión invitamos a Juan Andrés porque el Consejo del Movimiento Ciudadano ha acordado una serie de actos que ya se iniciaron el pasado día 1, si no recuerdo mal, fue el día 1, ¿no? Sí. El 31, efectivamente, 31 lunes, sobre la situación en que se encuentran los centros cívicos. Juan, ¿tan mal está la situación en los centros cívicos para que el Movimiento Ciudadano, que no se le recuerda movilizaciones unitarias de este calibre, tenga que salir a la calle a demandarlo? En mi opinión está mal todo el ayuntamiento. Y el año largo de pandemia que hemos pasado ha servido para agudizar la situación de un ayuntamiento, como que sus servicios públicos, básicamente, sus áreas, sus departamentos, están cada vez con menos personal, están cada vez dando servicios de peor calidad y que ahora, cuando hemos vuelto a la actividad tras la pandemia, pues nos hemos dado cuenta que no se han puesto los mecanismos oportunos para que esto no sucediera, ¿no? Es algo que se viene diciendo por el Movimiento Vecinas y Ciudadanos desde hace ya 6 años, 8 años. No se nos ha hecho caso y ahora tenemos el problema, basado fundamentalmente en la falta de personal por las famosas normas de Montoro, que nos evitaron o han evitado que pudiera haber reposición suficiente de personal, y el personal se ha ido jubilando, el personal ha ido promocionando y la situación es bastante grave para mantener la calidad mínima que unos servicios dedicados a la ciudadanía, al vecindario, tiene que tener, ¿no? En unos momentos, además, en los que se andaba en la transición de entre un gobierno cesante y un gobierno entrante en la reforma o en la renovación del reglamento de centros cívicos, ¿no? Bueno, y además con un compromiso explícito de que con el reglamento de centros cívicos vendría también la reforma del reglamento de juntas municipales, que es un poco el órgano que le daría función a los propios centros cívicos, ¿no? ¿Cómo vamos a meternos en regular ahora mismo los centros cívicos si no sabemos qué va a ser de ellos? Bueno, justamente fue lo que decidió el Consejo. El Consejo decidió que un reglamento de centros cívicos, que estaba esencialmente consensuado, le faltaba una pata fundamental. Esa pata fundamental era tener un compromiso más claro de qué era un centro cívico. Cuando el programa de centros cívicos se puso en marcha, allá por los años 90, finales de los 80 y primeros 90, lo primero que se aprobó fue un programa de centro cívico. Y después hizo un reglamento, como es lógico. Ahora no existe ningún programa de centro cívico. O sea, no sabemos lo que es un centro cívico. Y nadie parece que quiera saberlo. En el mandato anterior ya se nos intentó, de alguna manera, insistir en que lo que había que regular era lo existente. Y nosotros, por ejemplo, decíamos, mire usted, no se puede seguir diciendo que el noroeste tiene el centro cívico noroeste, que es un espacio que, vamos, está muy bien que exista por lo menos ese espacio, pero que no reúne las condiciones. Y que mientras tanto se ha estado retrasando el necesario centro cívico para la zona noroeste. Una zona tan delicada de la ciudad, tan comprometida, y que a esta altura, 30 años después de empezar el programa de centro cívico, sigue sin tener un edificio en condiciones. Un centro cívico no es solamente un edificio. que es también el modelo de Córdoba. El modelo de Córdoba es que un centro cívico es otro, es un elemento de generación de participación. No es un lugar donde llevas actividades y nosotros no apuntamos. Confundir la participación con la asistencia es un error histórico que hasta ahora hemos intentado venir controlando y que no pase. Y todo lo que sea, simplemente no darse cuenta que primero hay que plantear, no que tenemos un edificio ahora ves cómo lo llenamos, sino que tenemos unos servicios que deben darse a los ciudadanos y a las ciudadanas y que deben los ciudadanos y ciudadanas también ser protagonistas de esos servicios, eso es fundamental recuperarlo. Claro. Y esa reflexión no estaba en el reglamento, ni tiene que estar en un reglamento, pero tiene que estar consensuado en un programa, ¿no? Que ahora queremos hacer al revés, primero hacer un reglamento y después un programa. ¿Qué hicimos, por tanto, el Consejo con el mandato anterior? Solicitar que al gobierno actual que parara la aprobación definitiva del reglamento porque no estaba seguro que íbamos a arreglar. Si ahora mismo hay cerrados dos centros cívicos, ya están cerrados. Y va a costar trabajo abrirlos, ¿no? ¿Qué vamos a arreglar? Lo que estamos cerrando no tiene ningún sentido. Vamos a acordar que queremos que sean, vamos a poner un mecanismo, en marcha un mecanismo para volver a recuperar lo que queremos que sean en este momento, en esta década de los 20, un centro cívico actualmente, y a partir de ahí avanzaremos, ¿no? Claro, porque un centro cívico es una descentralización de servicios municipales. Entre otras cosas, pero también con las juntas municipales debe ser también, intervenir con esos servicios municipales desde el territorio. Que hasta ahora eso no ha sido así, ¿no? Había momentos, había lugares, había circunstancias que yo creo que sí ha habido momentos, o puntualmente, o en épocas que se ha podido tener situaciones donde parecía que podíamos llegar a eso, ¿no? Sin duda, la apuesta por la creación de la Junta de Distrito supuso, algo ficticio, ¿no? Algo ficticio, porque se creó un reglamento que desde el primer día que se aprobó se sabía que era prácticamente inaplicable, porque no se tenía confianza en generar 10 ayuntamientos pequeños. Y la Junta de Distrito, en el reglamento que se hizo, eran pequeños ayuntamientos con algunos servicios en cada sitio. El Movimiento Ciudadano no estuvo nunca de acuerdo con crear las juntas, pero bueno, hubo que pactarlas, se pactaron. Pero sabíamos que iba a ser muy difícil su aplicación, ¿no? Lo que pasa es que, mientras tanto, la Junta se llevaron todo el protagonismo y los centros cívicos, desaparecieron los consejos de centro, se fue diluyendo todo en la Junta de Distrito, y la Junta de Distrito tiene un elemento, digamos, parcialmente negativo, que es la presencia de representantes de partidos políticos. Que eso provoca, sin duda, que los debates sean más entre ellos que realmente el debate que tenía que hacer. El debate y el planteamiento debe ser del ayuntamiento con la ciudadanía. Y al final se convierte en un pequeño pleno muchas veces, lo cual no tiene mucho sentido. Entonces nos encontramos ahora mismo el centro cívico cualquiera que no tiene, ha perdido el servicio de atención ciudadana, ha perdido ya de facto todos los técnicos de participación ciudadana, tiene un servicio de biblioteca que mal que bien funciona desigual, dependiendo del espacio, de si hay disposición de personal o no. Tenemos unos centros de servicios sociales que atienden desde la distancia, siguen atendiendo desde la distancia. Tenemos un equipo de ordenanzas extenuado atendiendo a lo que le es propio y a lo que le es ajeno y siendo un parapeto de protección y de separación de los centros cívicos con la ciudadanía. Ese es el escenario. Y ante ese escenario, el Consejo ha tomado la determinación, el Consejo del Movimiento Ciudadano, de emprender una serie de acciones. Cuéntanos, ¿cuál es el plan que tiene el Consejo de aquí a los próximos días? Bueno, el plan pasa por recuperar, tiene un objetivo, o sea, no hacer actividades por actuaciones, por hacerlas, ¿no? Ni reivindicaciones por hacerlas. Hemos hecho primero, lógicamente, todo lo que significa el diálogo necesario. Hemos tenido ahí un cambio de responsable al frente de participación que nos ha retrasado nuevamente pues toda la relación de normal de negociación que se debe tener con el gobierno municipal, hasta que los nuevos, en este caso nuevas, se enteren su trabajo, cómo son, se han ido encontrando con lo que ya teníamos hablado 6 meses antes con los anteriores responsables, ¿no? Todo esto significa un retraso, un retraso y un retraso, ¿no? Y la circunstancia entonces que hemos decidido es primero quejas. Quejas públicas de saber que esto no es la manía del, en este caso mía o de alguien que está ahí, sino que son muchos colectivos y muchas entidades las que están descontentas. Y se ha hecho una campaña primero, pues, de escrito de quejas, para que se sepa que hay un sentir general al respecto. Se ha hecho un trabajo de difusión que vamos a seguir haciéndolo, es básico, permanentemente en el tiempo que haga falta. Luego se ha hecho una primera concentración delante del ayuntamiento para poner ya en agenda definitivamente el asunto de centros cívicos. Debe estar en las prioridades del gobierno municipal y no en los restos que queden ahí del trabajo que hagan, ¿no? Evidentemente. Hemos puesto ya el tema en la agenda de los medios de comunicación y en la agenda de la sociedad cordobesa, todavía por crecer mucho más el nivel de conocimiento que haya del tema. Vamos a seguir con actuaciones. El día 10, que hay pleno, seguiremos haciendo actuaciones. Ahora estamos en una fase que el día 8 cerraremos, de actualizar los distintos pasos que hay que ir dando, puesto que esto hay que ir evaluándolo y dar esos pasos. Iremos casi con toda seguridad a un encierro en un centro cívico, donde haremos aparte un trabajo de reflexión interna y de reflexión con agentes externos de cuál es el momento justamente de la participación y del futuro de los centros cívicos, juntas de distritos o similares. Tenemos que hacerlo nosotros, porque si no, no lo va a hacer nadie. Nos toca a nosotros asumir otra vez el protagonismo de saber qué hay que decir a la ciudadanía cordobesa y a la política cordobesa, y seguiremos haciendo, pues, concentraciones en marcha y lo que sea necesario. El día 8 actualizaremos el programa, pero más o menos va en esta línea, y no nos vamos a contentar con esta primera fase. Esperamos, había un compromiso de que el día 22, teóricamente la delegada de participación se ha comprometido a traer un plan de urgencia que asegure que esto no va a peor, no otra cosa, que no va a peor, pero nosotros evidentemente junto a un plan de urgencia vamos a necesitar una clarificación de hacia dónde vamos. Porque esto, si no, va a ser poner ahora unos parches, sí, mañana otro y pasado otro, y esto no va a ninguna solución si no hay seriedad de a dónde tenemos que ir. Necesitamos conseguir un compromiso de a dónde tenemos que ir. De hecho, en línea con eso, con lo que estás diciendo, está, por lo visto, está llegándole a los consejos de distrito que van a hacer una actividad, le están ofertando una actividad a la carrera, para que antes del día 8, supongo que lo tenga ya cerrado, y el día 22 la concejala pueda decir que ya estamos trabajando en acciones. En fin, no parece, la verdad que... Bueno, no ha, justamente se le ha comunicado ya que, lo he dicho antes, que se podrán hacer actividades en los centros cívicos, pero que eso no es no el centro cívico. Serio, ¿no? Se puede hacer actividades en el centro cívico o en el colegio de al lado. O se pueden hacer en la calle, pero eso no es el centro cívico ni eso es la participación. Esa actividad podrá ser hasta muy interesante, pero que esto no consiste en hacer actividades. El activismo no es nuestro modelo. No, bueno, aparte es nuestro que modelo hablando, es que habrá que cerrar, que es lo que queremos pero hacer. Pero que digo que estamos hablando de una actividad en el mes de julio por distrito. O sea que tampoco es para tirar cohetes, ¿no? Yo lo que está genial, hombre, que hayáis tomado, que el Consejo haya tomado esa determinación, porque yo creo que esto no ha sido de golpe. Esto ha sido como poquito a poco, para que no nos demos cuenta, ¿no? Que eso ha sido un proceso de desmantelamiento, ¿no? Que no ha sido vamos a desmantelar los centros cívicos, que llevamos ya mucho tiempo que sin personal, sin contenido, sin ya no se aplicaban incluso el anterior reglamento de centros cívicos. ¿Cómo hasta que ha llegado a este momento, ¿no? Pero ¿cómo se ha visto ese proceso de deterioro y de...? Como digo, no viene de este último año, ni mucho menos, ni de este mandato. Ya estuvimos preocupados ya hace 5 años. Tomamos una decisión complicada, porque habíamos decidido no asistir a la Junta de Distrito. Ya hubo quien no lo hizo. Y al final nos pidieron que confiáramos en que todo esto se podía revertir y que podríamos pasar por una época diferente de apuesta por la participación. Yo creo que, lamentablemente, estamos en una época donde los niveles de clase política no apuestan por lo que es la participación. Consideran que esto es algo de otro momento, que cuando llegan al poder, para eso han llegado al poder, para ser ellos los que decidan. y que a los ciudadanos y ciudadanas lo que nos toca es básicamente asistir a lo que organicen y votar cada cuatro años. Nosotros no vamos a cejar en que ese no es nuestro modelo, no es el modelo de esta ciudad, no tiene por qué dejar de serlo. Lo ha sido con gobiernos de derecha también, aunque hemos tenido que pelear en modelos, pero hemos conseguido que pueda haber, seguir manteniéndose participación, ¿eh? Solo ha sido con gobierno de izquierda, con gobierno de centro izquierda. No tenemos por qué ahora pensar que esto tiene ahora que abandonarse. Y a ver, y yo creo que el abandono viene más por dejadez, por falta de espíritu político a favor de la participación, que realmente porque haya una estrategia pensada para que esto desaparezca, porque no creo que tampoco tenga ningún beneficio en que esto desaparezca. Creo simplemente que no confían en ello, que no, hay su, que no está en su prioridad, y nuestra obligación es que vuelva a estar en su prioridad, que vuelva a estar en los debates y en los medios de comunicación y que esto se le dé la importancia que tiene. En los últimos tiempos hemos conseguido convencer un poco cuando hemos dicho, porque algunos no lo saben, que un centro cívico no es el lugar donde vamos a hacer un taller. Que el centro cívico es un espacio de muchas más posibilidades. Pero entre otros servicios, tiene la biblioteca. Y cuando falta un ordenanza para abrir el centro cívico, falta también para abrir la biblioteca. ¿Para qué están los centros, los servicios sociales en muchos de ellos dentro? ¿Eh? Pero es que si falta la ordenanza, falta también para abrir los servicios sociales. O sea, que lo que estamos hablando es que toda la estructura de servicios en el territorio desaparecerían si no somos capaces de asegurar un servicio mínimo coordinado, lo más integrado posible, aunque es muy difícil. Esto va a desaparecer. Esto va a desaparecer si no, y tenemos que defenderlo. Bueno, pues vamos a estar, Juan Andrés, vamos a estar muy atentas a que el calendario de acciones que vayáis promoviendo y consensuando para poder divulgarlo desde nuestras ondas, porque es importante, yo considero que es especialmente importante que las muestras sean las muestras del poder ciudadano, o sea, que sea la ciudadanía la que tome conciencia de que esto, sea por acción o sea por omisión, lo tenemos que defender la gente sí. De abajo, esa gente de abajo de la que hablábamos en la entrevista anterior, ¿no? Uh-huh. Esto o es nuestro o no es de nadie, ¿no? Y en esa línea me venía a la mente ahora mismo que en mi distrito estamos rediscutiendo otra vez que la comisión de obra de una obra no es una gracia del concejal. Y que no es que te diga no, en algunos sitios hay que exigirla, porque es que, se olvidan de la comisión de obra. No, bueno, quiero decir, pero que es la línea de participación, ¿no? O sea, que no vienen inoculados de serie los políticos con esta, para ellos con este virus, en este caso como en otros, pues hay que exigir tanto en este caso que el centro cívico tenga un programa, un reglamento, y hay que exigir también ese tipo de cosas. Cuando no tenemos un derecho y lo perdemos, hay que exigirlo. Bueno, pues Juan, muy bien, Juan. Estaremos muy atentos, ¿eh? Y no te olvides de nosotras, que estamos aquí para hacerle y como ciudadanas también participaremos a lo que buenamente nos queráis transmitir, ¿de acuerdo? Por supuesto. Pues muchas gracias por siempre vuestro interés. Gracias por el tema. Gracias a ti, Juan. Y aquí estaré siempre que me llamáis. Estupendo, muchas gracias. Gracias.